10 minutos. Encuentro con amigos. Eso, un encuentro con amigos, sí me gusta. ¿Cómo le va, Luis? Bien, bien, muy bien. ¿Contento o ansioso? Contento. Ajá. Sí. Sí, hay una siempre, expectativa, siempre está la expectativa. Sí. Siempre sería nuestro Francis Ford Coppola. Bueno, hoy se presentan las opciones, una miniserie que en realidad va a estar en formato de largo, porque pegaste los 5 capítulos. Claro, para que se vean como en continuidad. Sí. Que tiene una continuidad, yo te digo que le sacás de la presentación, el otro día le dije a los chicos, le sacás la presentación en negrita, la pegaste y va a peli. Sí, y va a peli. Puede ser que funcione, claro. Sí. ¿Cuánto duraba cada capítulo? Y estaban 15 minutos más o menos, sí, un poquito. Claro. Sí, no, nos extendimos, esas son las virtudes también de producir con esa libertad. Destacábamos, Luis, el otro día acá a los tremendos actores y actrices que tenemos, sí. No solamente por nosotros, que hemos participado, nosotros en Matrix, pero estoy hablando de no, Mario, Laura, Laura. Sí, ha sido, la verdad que fue una experiencia buenísima para nosotros, porque nos conocimos también muchos de nosotros que hace poco que yo me considero, digamos, arrancando con esto, en esta nueva proceso de comunicación que se empezó a dar y que se empezó a abrir el juego, porque ahí entré yo, digamos, a vincularme con el primer proyecto de Gente del Río y después con este proceso del canal en TV, y muchos nos conocimos trabajando en esto, que fue lo maravilloso, o sea, pudimos trabajar juntos y conocernos ahí y siendo vecinos, que eso es alucinante. Es como, y creo que nada, vimos la posibilidad de producir un contenido de ficción que con todo lo que implica de crear una realidad virtual ahí entre nosotros, tratando de decir cosas que nos parecen de acercarnos, como decían, mentir para llegar un poquito a algún tipo de verdad. Y fue buenísimo, sí. Hay una cosa que tiene también las opciones, que es, hay un Viedma y Patagones real, digamos, hay una comarca que va y viene en la búsqueda. Mucho más que lo discursivo, que muchas se hablan, no, somos dos ciudades, estamos cortos, pero en las opciones se ve. Bueno, mirá qué loco lo que decís, porque es cierto, vos sabés que lo loco de eso es que no hay una propuesta teórica o intelectual con respecto a cómo lograr eso, sino que somos de acá todos los que filmamos eso. Ah. Y creo que se ve cómo vivimos nosotros esta vida de comarca, digamos, que cuando uno la piensa creo que la separa. Pero cuando la vive es como que está totalmente integrada. Cruzar los puentes o cruzar la lancha como si nada. Tal cual. Es tu mismo pueblo, sí. Digamos. Es tu pueblo estas dos ciudades. Uh-huh. Y cuando nos pensamos y queremos explicar dónde vivimos, creo que empezamos ahí. Ahí, ¿no? Donde empezamos. Ahí viene, viste, la clase de geografía, todo, y decir, claro. No, acá está Viedma, que es provincia. El mapa político. Esta provincia Buenos Aires, esta provincia de Buenos Aires. Tal cual, sí. Sí, porque de hecho, claro, es ahora que vos lo decís así, sí, no, fue una propuesta de que estén, pero no tan pensado así de cómo mostrarlo, sino que se vivió. Leo los que están, para que los que están escuchando, para decir, hoy van a estar y lo vas a ver en pantalla grande. Pantalla grande, ¿no? Todo confirmado, sí, sonido, sí, pantalla es bastante grande, más que el tele, sí. Más que el tele, sí. ¿Y hasta dónde podemos dar? Miguel Prieto, Laura Calfín, Daniel Echeverri, Pablo Mario, Van Pabletich, Lucas Saldaña, María Laura Farabelo, María José Comesaña, Julio Molina, Gabriela Bayú, Kevin Campos, Daniel Velázquez, Walter, bueno, se lo paso, Mayra Santa Cruz, Américo Cañuraf, Estela Zanardi, Betiana Quiroga, Morena y Agustín Correa, Ana del Mármol, José Neira, Hugo Martínez, Guadalupe Lema, Leo Doro, de Movida por Dos, que también participa, Mauro Torres, que acá está, también ahí labura un ratito, Leo Calvo, Damián Campano, el que escuchan haciendo el informativo de la tarde, también participa en el momento, Clara Mantilaro, León Martínez Calfín, Cristina Cabral, también ahí está, bueno, equipo realizador, Luis Correa, Carlos Calvo, Ramiro del Mármol, Rodrigo Aristimuño y Emanuel Núñez Ferrari. La música de Juan Correa, ayuda en el rodaje Javier Correa, la rema, como todo, Leo Calvo, y K4, hay una postproducción de sonido de David Salina, la producción integral de NTV junto a Radio Encuentro, y bueno, con lo que escuchaste, que en realidad son nombres, son todas personas y familias que han participado en este rodaje, que son las opciones que hoy vamos a estar mostrando, y de eso se trata la ley de medio. cuando te quieren intervenir, están interviniendo en todas esas cosas. Sí. Esto ya puede seguir haciendo ficción sin el Estado. Sí. Pero esto ayudó para que se pueda esto, entre otras cosas, como dijo Luis, conocer y reconocernos, que no es poco. Fue parte de las opciones. Exacto. Nosotros contamos con esta opción, digamos. Uno siempre va buscando, no es que deja de buscar, pero el punto es ese, digamos. ¿Cuáles son las opciones que creamos, digamos? Y ahí está la cosa. Nosotros teníamos esta y ahora se está poniendo en juego esta opción también. Y bueno, y vale decir que estamos hablando también de, digamos, de una ley y de una ley que en la historia de la jurisprudencia argentina es una de las pocas leyes que se construyó con un proceso que trascendió, digamos, el espacio del Congreso y de la Cámara de Diputados. Entonces me parece que está bueno poner de relieve eso, más allá de los hechos coyunturales de si esto, si aquello, si ahora cambia el director del AFCA o de esto, del otro. O sea, me parece que está bueno, que si hay que revisar las leyes, me parece buenísimo, porque eso fue lo que se hizo. Se revisó una ley que no andaba, pero bueno, arranquemos. Como tiene que ser, no decretándola. Más tramposa, no justo con la que se hizo bien, digamos. O sea, digamos, si hay que revisarla, estoy de acuerdo, pero pongámosla en la última de las filas, digamos, porque es la última, la hasta ahora la que se hizo un poquito más cómoda. Así que bueno, nada, eso. La opinión. Está muy bien. 20:30 hoy. 20:30. No, antes. 19 horas. Antes. Acá aprovecho, saludamos. ¿Cómo le va? ¿No es? Manuel Espinosa, de nuevo por acá. Buen día, me encuentro con amigos. Hola, Walter Luis. La audiencia. ¿Extrañaba el calor de Buenos Aires y se vino para acá? Sí, por supuesto. Pues aparte estaba el capital, estaba divino, o sea, fíjate, sí. La Constitución y no poder ni siquiera bajar al subte la cantidad de gente que había para ingresar a él. Claro. Sí, cosas así. Bueno, te lo dije, estaba del otro lado de ellos, pero hoy te sumás a las 7 ahí, obviamente, en la Alcina, la previa de las opciones que escuchaste recién de Luis. Me parece muy bien, sí, me sumo ahí. Hablo con mi guitarra, hacer un par de canciones. ¿Andás con el disco, no? Obviamente, también le traje. Ciroscopio. Por supuesto que sí. ¿Se puede dar formato banda o formato guitarra? ¿Complicado formato banda? Voy con la guitarra. Voy de baterista de vacaciones. Ah, bueno. En las playas. Claro. Corresponde que está. Se lo entonces. Vamos, formato guitarra. Por favor. O sea, pensábamos usar. O sea, en algún momento dije, bueno, a ver, convocamos a un baterista. De paso le mando saludo a un próximo gran baterista que se llama Dylan. Dylan Castro. Y después dijimos, tendremos capaz que vienen y viste que ahora está todo medio pesado el asunto, capaz que lo podemos tocar con un pibe de 10 años y vienen y nos hacen algo, no dicen que un pibe de 10 no puede tocar porque no sé qué, porque la ley, porque estamos, pero nos tiran un DNU ahí al toque. ¿Sí? Entonces vamos a proteger a la infancia. Está muy bien. Y voy solo con la guitarra. Está muy bueno. Muy bien, bueno, muy bien. 7 de la tarde ahí. Gracias, chicos. Y ahora echamos un ratito más. Sí. Torres, está todo, dale, tanda, cumplimos. Una verdadera religión. Inicio de espacio publicitario.